Domingo 30 de noviembre. Tiempo de despertar, de vivir con el corazón encendido. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre, pasará como en tiempo de Noé. En los días antes del diluvio, la gente comía y bebía. Se casaban los hombres y las mujeres tomaban esposo, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban, llegó el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Dos hombres estarán en el campo, a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán. Dos mujeres estarán moliendo, a una se la llevarán y a otra la dejarán. Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en su casa. Por eso estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Comentario al Evangelio por Fray Dailos. La Iglesia, con sabia pedagogía, nos invita a abrir el corazón al Adviento, ese tiempo breve pero intenso que nos prepara para celebrar el misterio de la Encarnación. No se trata simplemente de esperar la Navidad, como quien cuenta los días hasta una fiesta familiar. El Adviento es tiempo de despertar, de volver a poner la mirada en el horizonte de nuestra esperanza. El Señor que vino, que viene y que vendrá. El Evangelio nos sitúa ante la palabra clave de este tiempo: velad. Jesús la repite con insistencia. Velar no es vivir asustados ni en tensión. Es vivir despiertos, atentos a la presencia de Dios en nuestra historia. En un mundo que nos adormece con el ruido, la prisa y el consumo, el Adviento nos sacude y nos recuerda que hay algo más profundo que las luces de las calles o las compras de temporada. El Señor está viniendo. El texto de Mateo nos habla de los días de Noé. Comían, bebían, se casaban, hasta que llegó el diluvio. Jesús no critica esas actividades, son cosas normales de la vida. Lo que reprocha es la indiferencia, vivir como si Dios no existiera, como si la historia no tuviera meta ni sentido. También hoy podemos caer en ese sueño. Cumplir con nuestras rutinas, hacer planes, trabajar, divertirnos y, sin embargo, dejar que el corazón se apague. El Adviento es un llamado a salir de la indiferencia y volver a centrar nuestra vida en lo esencial. Este Adviento podríamos hacernos una pregunta sencilla pero exigente. ¿En qué me he dormido? Tal vez en la rutina de la fe, en la falta de tiempo para Dios, en el descuido de la familia, en la indiferencia ante los que sufren. Despertar no siempre es cómodo, pero es el comienzo de una vida nueva. El Adviento nos ofrece 4 semanas para reorientar el corazón. Cada vela que encendamos en la corona será un recordatorio de la luz que Cristo quiere encender en nosotros. Cada lectura, cada oración, será una invitación a dejar que su venida nos renueve por dentro. Sabemos quién viene, aquel que nos ama, que se hace niño, que comparte nuestra carne. Por eso la vigilancia cristiana no es miedo, sino alegría confiada. Quien espera al Señor con fe no teme el futuro, porque sabe que el final de la historia será un abrazo. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.